llorando y es por tu ausencia. Siento pasión en mi pecho por estar sin tus caricias. Mira mis ojos tristes por tu partida. Están muy fríos porque les falta tu calor. Mi vida no tiene sentido si no tengo tu sonrisa. Mira mis ojos tristes por tu partida, mi amor. Llorando y es por tu ausencia. Siento un vacío en mi pecho por estar sin tus caricias. Mira mis ojos tristes por tu partida. Están muy fríos porque les falta tu calor. Mi vida no tiene sentido si no tengo tu sonrisa. Mira mis ojos tristes por tu partida. Quiero volver a vivir, pero me falta tu amor. Mis labios están muy fríos porque les falta tu calor. Mi vida no tiene sentido si no tengo tu sonrisa. Mira mis ojos.